Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 15 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. William Peter McLeod, de origen estadounidense y que radicó en el municipio de San Miguel de Allende, donó en vida su cuerpo a la Universidad de Guanajuato con fines académicos y de investigación. El señor McLeod es uno de los 57 cuerpos que pertenecen al programa Dona tu Cuerpo y en su mayoría, irónicamente, son extranjeros. Durante el arranque de la primera torre de departamentos de un total de 4 y que además contará con zona comercial y espacios para oficinas corporativas, en un terreno situado sobre el Boulevard Delta a unos metros del Boulevard Vicente Valtierra, el alcalde Héctor López Santillana señaló la necesidad de utilizar las 6.500 hectáreas que hay de lotes baldíos dentro de la ciudad para privilegiar la vivienda vertical y de esta manera evitar su crecimiento desmedido. Que haya una articulación total entre todos los integrantes del sector empresarial y las autoridades gubernamentales para la implementación de modelos educativos que ayuden a fortalecer el capital humano y, por ende, también se fortalezcan las empresas, esa fue el principal aprendizaje que obtuvieron los representantes del empresariado y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable que acudieron a la misión empresarial al País Vasco hace algunos días. Ante el estancamiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, aceptó que existe incertidumbre en el sector y el mejor escenario es que el acuerdo siga funcionando. El general de la 16ª Zona Militar en Guanajuato, Juan Manuel Díaz Organitos, dio a conocer que todavía no existe una fecha confirmada para la inauguración de las instalaciones de la Policía Militar en la ciudad de Irapuato. Sin embargo, la obra tiene un avance de más del 90%. Cerca de 10.000 habitantes de la comunidad de San Juan de Abajo se verán beneficiados con la construcción del colector sanitario que ya registra un avance del 25%. En la información policiaca, un hombre de 46 años de edad resultó gravemente lesionado tras una agresión con armas de fuego en el estacionamiento de la tienda Ley del Boulevard Juan José Torres Landa. Un hombre lesionado fue el saldo de un intento de asalto registrado la mañana de ayer miércoles en la colonia Las Ilamas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.